Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. Hoy me tienes castigada, ¿o qué? ¿Qué he hecho mal? No, castigada todavía no. ¿Qué pasa aquí? Yo quiero saber por qué solo se me ha dado una oportunidad en este podcast. Yo quiero saber por qué hoy no puedo hacer la presentación. Es que eso no son formas de empezar. Oye, ¿a la gente le ha gustado? A la gente sí. Yo tengo ya mi club de fans. Dicho que la semana pasada como que gustó mucho mi presentación. Pero esto no es forma de empezar. ¿Cómo que no? Se empieza diciendo, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Cuotidianos número 112. ¿Ves? Por eso no me has contratado otra semana más. Hay que ir hilando. Que a ti te sale del alma, yo claro. Tengo que leérmelo porque eso como sí. Que no lo tengo interiorizado aún. Bienvenidos todos a este Cuotidiano número 112, un episodio sin rima. Nos aproximamos peligrosamente a él. Siempre están por ahí los rimadores que están por ahí escondidos por cada esquina. Cuotidiano no es más que un podcast de noticias. De actualidad, de lo que se habla en esta semana, cada semana. Nos dedicamos a pasearnos, a movernos por las portadas de los periódicos de tirada nacional y también de cualquier periódico. Es decir, nos vale noticia de cualquier sitio porque siempre nos sorprenden. Y bueno, vamos haciendo un repaso a estas noticias que o bien vosotros nos mandáis, oyentes, escuchantes de Cuotidianos, a través de nuestro correo electrónico cuotidianospodcast@gmail.com o a través de nuestra cuenta de Twitter cuotidianospod. Muy bien, bueno, pues vosotros nos hacéis llegar algunas cosas ahí, nosotros a veces usamos eso que nos hacéis llegar y otras veces pues simplemente vamos navegando por páginas, vamos leyendo noticias y aquello que consideramos que puede ser interesante o que quizás no ha sido muy tratado en los periódicos, en los telediarios que normalmente vemos por televisión, aprovechamos para sacarlo por aquí. Así que nada, en esta Semana Santa que veía partir a Gabriel García Márquez en su último viaje, la misma Semana Santa en la que muchos recuerdan que tienen una fe y la profesan, otros se alegran de que haya vacaciones aunque no profesen nada y muchos otros critican a los anteriores por creer en algo. Vacaciones para todos, creyentes, practicantes o no, ateos, agnósticos y vacaciones para todos menos para nosotros. Sí, pues no hemos paseado muy poco por las procesiones, las cosas como sea. Bueno, ni por procesiones ni por playas. O sea, no hace falta irse de procesiones para disfrutar de vacaciones. La gente está tirando de fotos de playas y de cosas por encima de sus posibilidades. Se me ocurrían 40 planes alternativos a irme de procesiones contigo. Después la gente... Y el trabajo se ha puesto entre medio. Para muchos es incomprensible la pasión que alguno tienen por la Semana Santa de su pueblo, por la cofradía de su barrio o por determinado Cristo o Virgen. Es como si para disfrutar de los cómics de Spider-Man, de X-Men, de Sandman, del Predicador o de The Walking Dead, haya que creer que esos personajes existen o existieron en algún momento o hay que creerse la historia tal cual nos la cuentan a pie juntilla. Pues bienvenidos a España. Esta es la misma semana que también vería al capitán de barco en Corea marcarse un esquetino y... Como el que naufragó en Italia, exacto. Efectivamente, sí. Que dijo, hey, tú te vas a quedar aquí, que yo me voy a ir a rescatarme yo myself a otro sitio. Venga, ahí os quedáis, a ver si hay botes para todos, ¿eh? Bueno, pues esta ha sido la Semana Santa, un poco así, en la que solo encontramos en según qué periódicos, bueno, pues referencias al turismo, a lo bien que va, a este hundimiento del barco en Corea y a la Semana Santa, oye, qué bien va esto todo, la gente llenando hoteles, restaurantes y paseándose por España. Lo que sí tengo que decir es que... a los políticos se les ha visto poco, ¿eh? Yo salvo a Esperanza Aguirre y a Rajoy, que el otro día lo vi por ahí en pantalones cortos, y mejor no haberlo visto. Yo es una visión que no he tenido la oportunidad de disfrutar o de padecer. No se ha hablado mucho de política en esta semana, eso sí que hay menos noticias. La verdad es que había algunas cosas que ha costado trabajo. Bueno, pero ¿qué te parece si ya empezamos con las noticias? Express. El fraude de los cursos de formación apunta a los consejeros de empleo del caso de los ERE. Al parecer, parece ser que, bueno, pues que basta con ser consejero de empleo de Andalucía para que te imputen o te preimputen en un caso de corrupción, pero no es solamente por ostentar el cargo, por lo que te imputan o preimputan, sino por el fraude masivo en los cursos de formación que se ha venido haciendo desde 2001 hasta 2013. Pero bueno, todos recordaréis que bueno, los ERE han sido y están siendo investigados, pero es que además tenemos fondos dados a sindicatos desde Europa, ayudas a discapacitados que no han llegado a su sitio. La jueza Laya, quizás sea en esta ocasión nuestra única esperanza, la de todos los andaluces, la de los que están parados, la de los que no, la de los que han encontrado trabajo, aunque sea temporalmente, y van a volver al paro dentro de un mes. Pero bueno, es la esperanza de los que son de un partido, de los que son de otro, y es la esperanza de la verdad, la esperanza de que la verdad realmente llegue a salir. Y bueno, esperemos que dejen a esta jueza terminar con su trabajo y que no acabe saturada, que la pobre mujer, vamos, sí, sí, lleva una carga encima que va con la maleta, lleva la carga ahí que para allá se queda. Sanita defrauda Hacienda. Bueno, la semana pasada era Ana Torroja, esta semana pues así, Sanitas, así. Así, o sea, van saliendo en la base de datos, van saliendo, claro, alertas. Tenemos aquí Hacienda que se pone a investigar y va así a lo loco y va investigando. Y ahora, claro, bueno, pues hay un supuesto fraude de Sanitas de, bueno, pues por la cantidad de 28 millones de euros. Nada. ¿Quién, nada? ¿Quién no ha defraudado? Que levante la mano todos los que estáis en este salón. ¿Quién no ha defraudado 28 millones de euros a Hacienda en los últimos 4 o 5 años? Te ponen a ti el ojo encima por 4 duros, imagínate por 28 millones. Pues Hacienda considera que el grupo al que pertenece Sanita simuló operaciones con empresas del propio grupo para evitar el pago de estos 28 millones en los impuestos desde 2007 a 2010. Digamos que se utilizaron todas las argucias legales, todas las grietas que les permiten. Es decir, hubo una simulación de compraventa de acciones del propio grupo en Reino Unido y, bueno, pues para Hacienda, al parecer, esto puede ser un fraude. La deducción de gastos financieros ha hecho que durante muchos años las empresas españolas se sirvan de como decía antes, de todos los medios a su alcance para evitar el pago de impuestos en España. Y bueno, pues además de modificar la ley, que fue algo que se hizo en 2012 para evitar esto o para intentar evitarlo, hay que trabajar persiguiendo a los infractores. Es decir, hay que ir a por todas. Es decir, no solamente hay que ir a... hay que hacer demagogia diciendo que, bueno, que defraudamos todos, que si el trabajo es negro, que si la economía es sumergida. Yo la verdad es que las simulaciones, ya sean en diferido o como sean, no son trigo limpio, parece ser. No, lo que está claro es que ni tú ni yo tenemos los conocimientos. Nosotros, bueno, pues creemos a pies juntillas en el borrador que nos manda Hacienda cada año. O no. Pero bueno, creemos. Hay mucha gente que cree a pies juntillas. En el momento en que ve que pone a devolver, firma lo que sea y se acabó. Y después resulta que si te gastas el dinerillo en ir a un gestor, pues seguramente... te tendrían que devolver ocasiones en las que tienes que pagar, pues o no te toca pagar nada o incluso te toca pagar menos. Es decir... No está eso muy... Eso de la exactitud y la corrección de los borradores 100% no es fiable a tope. Entonces, quizá convenga que le deis un repasillo. Se acerca el tiempo ya. Es así. Detenido el jefe de la unidad de drogas en Lleida. Bueno, pues esto, como si del guión de una serie de policíaca tipo de Shield se tratara, la unidad de asuntos internos de la policía ha detenido a un subinspector de la Policía Nacional en Lleida por narcotráfico. Joder, casi nada, ¿no? Ya ha ingresado en prisión, como dirían en el argot, ya está en el maco, en el talego. Y bueno, pues lo han acusado de tráfico de estupefacientes, de falsificación y de revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal. Este señor, aunque fuera de forma accidental, era el jefe del único grupo de la Policía Judicial de Lleida que estaba en el tema de antidroga. Y bueno, pues él aprovechaba esa posición para su trapis. Ha dado un ejemplo, vamos, estupendo. Bueno, esta es la prueba fehaciente de que... esto lo puede hacer cualquiera. Es decir, ante la oportunidad de servirnos o de aprovecharnos de algo, hagamos demagogia. ¿Quién nos ha llevado un bolígrafo del trabajo? Uy. Pues esto es lo mismo, pero a lo bestia. Es decir, tienes la oportunidad de enriquecerte haciendo algo, pues bueno, pues no estás haciendo nada que no ha hecho un político. La diferencia es que este señor es subinspector de la policía, está quizás más feo, pero hay políticos que se han llevado mucho más dinero, presumo, de lo que se haya podido llevar este señor, y este señor ya está en la cárcel y hay muchos políticos que siguen campando por ahí. No está justificado en ninguno de los casos. A la espera de resoluciones judiciales, y este señor no ha sido presunto, este señor ha ido directamente al talego. O sea, me gustaría ver esta celeridad en todos sitios. El poder corrompe, está claro. Sí, bueno, el acceso a información. El tener posición, sí, el tener. Sí, sí, cada uno trata de tomar ventajas de eso. Bueno, pues siempre resulta divertido leer esto en un periódico, sobre todo si este periódico es catalán y esto ha pasado en Lleida. Y bueno, comprobar cómo la gente se pelea en los comentarios, porque está claro que unos decían que esto con los mozos no habría pasado, otros decían que bueno, quizá la forma de proceder de los mozos, de hacer sus detenciones, quizás no sea la más correcta, y a partir de ahí, pues hablando de no, por bueno, claro, discurso, uno de parte de los mozos y otro de parte de la Policía Nacional. No, pero bueno, es decir, es que lo que no entendemos, es decir, aquí no tiene nada que ver que seas Policía Nacional, o que seas mozo, o que seas catalán, o que seas español, o que seas lo que carajo sea. He dicho una palabra que voy a tener que cubrir después. El tema es que te han pillado haciendo algo que no tienes que hacer en tu trabajo. En este caso, pues parece que sea un poco más sangrante. Y ya está. Y pagas las consecuencias y punto. Exacto. Es decir, no tiene nada. No creo que nadie esté limpio al 100%. Bueno, en fin. Y de manera inusual en este podcast, vamos a hablar de la final de la Copa del Rey. ¿Y eso? ¿Qué te parece? No sé, ojiplático, me deja la primera vez que hablamos de deporte, quizá. Pero para ir a parar a otra noticia. Ajá. Y es que, bueno, yo ya estoy sinceramente preocupada por el enésimo fallo del avión del Rey. Ajá. Eso también copaba todas las portadas con esa carita triste del Rey, en plan de pa' habernos matado. Y bueno, por lo visto fue el motivo que le causó el retraso en su salida hacia la final en Valencia de la Copa del Rey esta semana. Y bueno, esta vez ha sido una alarma de fallo de la entrada de combustible a uno de los motores y que ha sido subsanado, pero el debate de que se está poniendo en juego la vida de la familia real y de nuestro presidente del gobierno, que también hace uso de esos aviones, pues saca este tema, ¿no? De la tartana de flota que tienen y que está ya un poco vieja y tanto mantenimiento sin, pues sin cambiar o sin renovar, pues claro, está causando estas cosas. Uh-huh. Y bueno, y también porque refleja hasta dónde están llegando los recortes, porque es que vamos, si ya están llegando a los aviones del Rey, no sé yo. ¿Qué imagen damos en el resto del mundo? Yo he visto las fotos de las portadas de los periódicos y debo decir que tenía la misma cara que tú el otro día cuando llevaste el coche al taller. Cara de, esto, bueno. Hombre, es que yo creo que ya los amigos del rey, los reyes de otros países, lo están llamando en plan de, padre mío, viaja en el AVE, no te juegues tú la vida en avión, y viaja en el AVE, que me han dicho que es muy baratico. A mí lo que sí me gustaría destacar sería de la final de la Copa del Rey. Sí, sí. Fue, bueno, pues que nosotros no pensábamos verlo, pero no. Es que nos encontramos con 9 pantallas de televisión. En que un apuntaban, restaurante, sí, sí. Sí, bueno, no sé qué tamaño tendría aquello. Serían pantallas de 32 pulgadas, de 40 pulgadas. Sí. Eran 9 puestas así, una encima de otra. No sé, supongo que el error fue pedir dentro del bar en vez de fuera de la terraza, entonces nos mezclamos con el ambiente futbolero y acabamos coreando los goles y todo. Te voy a decir, o sea, solo nos faltó levantarnos con la bufanda. Es que, o sea, se podían ver a tamaño natural prácticamente. El linier le dio a una señora con el banderín en la cabeza, porque lo tenía allí muy cerca. Sí, sí, era un pantallón. Y para destacar, solo podemos destacar las croquetas, que recomendamos encarecidamente si pasáis por ese bar, bueno, si venís por Córdoba, os acompañaremos allí, y los calamares fritos, que estaban especialmente buenos. Totalmente. Y hasta aquí la reseña culinaria de esta semana. Y bueno, pues demasiada atención. De esto se queja nuestro gobierno, de que nos prestan demasiada atención. Pero en este caso es una excesiva atención de la ONU por las desapariciones forzadas de la guerra civil y del franquismo. Me encanta la forma de utilizar estos eufemismos, desapariciones forzadas. No sé, sí, yo, es que se inventaron, es que me dejan totalmente anonadado. Desapariciones forzadas. Bueno, sí, no, hay que decir también, hay que recalcar que este gobierno no se quejaba tanto por la excesiva atención que nos ha dedicado a la Troika, el FMI, la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, así que nada más que con esto. Solo por esto sí, lo otro no era excesiva atención. Porque hablan de franquismo. Claro. Ahí está. Bueno, pues quizá el hecho de que seamos el segundo país con más desaparecidos en fosas comunes, solo detrás de Camboya, y no sé si muchos de vosotros recordáis qué fue lo que pasó allí, pues quizás sea un dato demasiado evidente y demasiado difícil de esconder o demasiado incómodo. La representante española ante la ONU, la que bueno, pues se quejaba ante el comité, diciendo que quizá el excesivo interés en el pasado era lo que no nos dejaba avanzar. Claro. Y que para eso ya tenemos una ley de memoria histórica. No sé hasta qué punto nos han forzado a escribir y a tener esa ley. Pero bueno, dice que sí, que ya está la ley de memoria histórica y que eso es suficiente. El único problemilla es que como no hay fondos por la crisis, bueno, pues entonces ya la ley de memoria histórica es eso, nos la pasamos por sálvase a la parte y... Nada, tiene el nombre y eso está ahí, pero ahí. Bueno, hay que decir que gente con ganas de apoyar este tipo de causas, como el juez, ex juez Baltasar Garzón, se presentaba en la sala como representante de una de las fundaciones que luchaba por esta... Sí, bueno, por esta defensa, por esta memoria histórica, y bueno, pues que había dicho que las palabras de la embajadora ante la ONU eran inapropiadas y estaban totalmente fuera de lugar. Y bueno, es decir, estas asociaciones de derechos humanos, de desaparecidos forzados durante la guerra civil y el franquismo. Bueno, pues dicen que es un error tratar de olvidar el pasado y simplemente mirar hacia adelante y decir, no, aquí no ha pasado nada. Hay que recordar que hay más de 150.000 víctimas del franquismo que siguen esperando respuestas. Y bueno, pues yo creo y que... De hecho, ¿quién no en su familia ha escuchado alguna vez la historia de se lo llevaron y no volvió, ¿no? Eso es como muy... Pero bueno, pero vamos, la historia es que... Quiero decir, en España, en que todos no se puede lados... Decir, no se puede decir, aquí no ha pasado nada. Exacto. Y esto lo ocultamos y hacemos una ley y como no tenemos dinero, pues no pasa nada. Exacto. Esto no es así. Bueno, pues Berlusconi ya tiene su sentencia por fraude fiscal y ha dicho que está very happy de tener que cumplir su año de condena con servicios a la comunidad y, bueno, más concretamente con gente casi de su quinta, porque sí, va a ser en una residencia. Y ojo, bueno, yo veo esto como un simple tironcito de orejas que le han dado. Hombre, yo porque, creo... vamos, es prácticamente un regalo, porque tiene que ir a la residencia al menos una vez a la semana, o sea, un día a la semana y 4 horas. Pero esto es como cuando yo hice la prestación social sustitutoria. Claro. Es igual. Yo es que lo veo más que una condena a un regalo. Un y par vamos, de días a la semana. Si esto no es favorecer al caballero, pues que baje God y lo vea. Porque, vamos, el poder judicial... Lo más chungo de todos es el tironcito de las orejas, sobre todo para una persona tan operada. Porque... Lo mejor es que precisamente el poder judicial le da libre el resto de la semana para que él pueda ejercer sus empeños políticos. Claro. Sobre todo pensando que lo querían retirar de la política. Pues no, él bueno, sigue yo, ahí yo con creo su... Que, yo creo que sí, que Berlusconi tiene un futuro como animador de fiestas en asilo. Yo creo que sí, está muy bien. Y bueno, los niños están muy bromistas últimamente. Volvemos sí, a tener noticias de la última trastada que ha trascendido a los medios por su magnitud. Y es una adolescente holandesa de 14 años a la que le ha parecido una buena idea trolear a la compañía aérea American Airlines con una falsa amenaza terrorista para ganar seguidores y hacerse famosa. El tuit que mandó decía: hola, me llamo Ibrahim y soy de Afganistán, soy parte de Al-Qaeda y el 1 de junio habrá algo realmente grande. Adiós. Mm. Muy ocurrente, ¿eh? Y bueno, las declaraciones de la niña fueron que ella quería ser tan famosa como Demi Lovato, a saber Dios, o sea, a saber quién será esta mujer. Que nos estamos perdiendo. Pero que no quería ser famoso como Osama Bin Laden. Claro, ah, estas cosas es que no se miden. Cuando a uno se le va la mano, pues las consecuencias ya están fuera de nuestro control. Y bueno, ha sido interrogada y en espera de si la compañía presenta cargos contra ella. Que probablemente no, pues porque parece haber... La niña se ha asustado bastante. Hombre, ha dicho, madre la que lía. Pero esta chavala yo creo que se ha equivocado por completo porque si ella quería ganar un montón de seguidores, por ejemplo, claro, aquí en España hubiera puesto un tuit... Bueno, en España y en cualquier país de la comunidad europea, con que hubiera puesto oferta de trabajo, 20 bueno, puestos de trabajo, de lo que sea, cobrando 1.000 euros al mes, 12 pagas... 50.000 retweets. Bueno, la locura. Y nada, nos quejamos de la muchachada española, pero veo que por Holanda o así el nivel intelectual sigue siendo más o menos ahí a la par, ¿eh? Y bueno, hablando de compañías aéreas, hay algunas que no aguantan muy bien las críticas. Y bueno, dos usuarias escribieron un tuit exponiendo su queja a la línea aérea US Airways. Bueno, pues no lo sé. Yo he leído Airlines. Y bueno, da igual. Fueron respondidas por parte de la compañía adjuntándoles una foto un poco pornográfica, ¿no? De una chica que al parecer tenía un avión de juguete en... Estaba jugando a aterrizar el avioncito. Sí, sí, ahí, entre... Bueno, y bueno, pues esta foto corrió como la pólvora y durante los 20 minutos que permaneció en el timeline, pues antes de ser borrada, pues causó furor. Hombre. Causó furor y lo que al final se ha llegado a la conclusión de que cómo esto era posible, cómo se habían pasado tanto, y es que se sospecha que esta foto fue enviada en un principio a la compañía aérea y alguno de los encargados de la cuenta de la compañía pues pensó bien en copiarla y reenviarla a un amigo. Pero lo que no se dio cuenta es que lo estaba haciendo desde la cuenta de la empresa. Estas cosas siempre tienen solución. O sea, que no me expliquen ahora, claro, que esto ha sido un error. Esto que durante ha salido... 20 minutos no me he dado cuenta. Claro, claro. Bueno, una vez más usamos esta noticia para deciros que reviséis bien los tweets antes de mandarlos. Sí. Porque ya no hay marcha atrás. Es una de las primeras normas de Twitter. Aunque luego lo borres, ya está ahí, ya está en el aire. Muy bien. Y bueno, hay fotos que no son agradables. Aunque a todos nos gustaría sacar el Doctor House que tenemos dentro y mandar a la gente a aquel país cada vez que nos hacen una queja o alguna observación así un poco que nos molesta. Ya, pues dices, esto, quizá mira por no dónde me meto tu queja, ¿no? Algo así, ¿no? Quizás esto no son las formas, sí, sí. Bueno, pues... No, vas hablando de tú. Semana Santa, pues sí, accidentado sí. Encuentro en San Vicente del Raspeig, en Alicante. Es que yo no sé decir Raspeig. Claro, es que yo lo digo muy bien. Yo digo Raspeig y suena como chiquito de la calzada. Raspeig, claro. Entonces. No, Raspeig. San Vicenç del Raspeig. Y bueno, no hablamos de ningún accidente. Bueno, o sí, podría estar catalogado dentro de los accidentes procesionales, aunque muchos, por suerte, no hemos visto. Uh-huh. Aunque seguramente los hay porque, bueno hay muchas procesiones semana. En toda España y puede ser. Y el hecho sucedió la noche del Jueves Santo en el encuentro de la Virgen y Jesús y en el momento de la segunda levanta, pues los costaleros se vinieron arriba, se tambaleó un poquillo la Virgen y se cayó al suelo. Las imágenes son espeluznantes, de verdad, o sea... Yo no he podido evitar echar las manos hacia la pantalla del ordenador para intentar coger a la Virgen porque es que se pega un buen trastazo. Se pega un buen... Sí. Y hay incluso un muchacho que experimenta una pérdida de fe momentánea. Sí, he visto hasta GIFs ya en algunos... he visto GIFs. Tenéis muy mala leche. Muy mala Sois leche. Malos. No hay que jugar con los sentimientos de esas pobres personas que a alguno le daría un infarto y todo cuando en fin, eso. En fin, no hablaremos más de ello, pero sí os dejaremos el vídeo en el post del blog. Por bueno, si tenéis curiosidad, lo dejamos allí facilito. Parece ser que no ha sufrido nada irreparable, que eso es lo importante. Nada, y ya está. De... Si veis el vídeo vais a creer en los milagros, ¿eh? Porque de verdad que es impresionante. Totalmente. La torta que se da. Y bueno, cuéntame que la de las noticias del futuro son tuyas. Bueno, es que hay veces que, ya sabes que a veces no llegan noticias que no damos en la semana, hay otras veces que no llegan noticias del futuro. Paranormales. Para nosotros. Y hay que esperar a que llegue el momento, o sea, bueno, para soltarla. Claro. Bueno, pues yo aún recuerdo cuando leía que íbamos a tener carreteras con balizas que nos avisarían cuando nos saliéramos de la carretera, así como tropecientos mil sistemas sí, de seguridad. Sí, que aún estamos pendientes de verlos. Bueno, yo no sé si tú recuerdas en Italia esas pequeñas balizas pintadas en el suelo que había para la niebla, que eran fantásticas, que tú podías ver... Bueno, perfectamente y que te permitían kilómetros. No, pero bueno, o sea, podíamos circular con niebla sin ningún problema, allí no teníamos percance. Aquí nos conformamos con que nos pinten las carreteras ya normales, allá no pedimos mucho, que las pinten bien. Solo que las pinten. Y poquito más, sobre todo para que nos demos cuenta que en condiciones normales y adversas de que vamos por un carril, o sea, sobre todo si vamos por el carril contrario, sí, si no vamos bien, es decir, no, esas cositas así, ¿no? Que el otro día, por ejemplo, a mí me adelantaban por donde no era porque es que los carriles como no te llegas al cruce y te lo imaginas todo. Pues. Bueno, ¿y qué vamos a contar? Si nuestra supercaída en moto, que ya es famosa en este podcast, fue por algo parecido, ¿no? Bueno, sobre pues todo, en los Países Bajos están ya estrenando, están experimentando con carreteras del futuro y lo que están haciendo es que están utilizando pintura fluorescente. Muy bien. Esta pintura fluorescente que, pues simplemente con que le dé el sol, con que le dé la luz del sol durante 8 horas al día, ya brilla durante toda la noche. Uy, qué fuerte. Entonces tú tienes la sensación, está bien, porque la carretera se ve muy bien. Y bueno, tiene un poco la sensación de ir en un videojuego de los años 80, donde solamente se veía la carreterita, eran dos rayitas a los lados, y era todo así muy, muy divertido. Bueno, y siguiendo con esta sección, ya habíamos hablado en alguna ocasión o habíamos visto alguna noticia sobre la posibilidad de fabricar sangre, pero por lo visto en Escocia un equipo ya va a poner en marcha la prueba experimental en humanos para probar transfusiones con sangre artificial, que se ha fabricado a partir de células madre. por lo cual la damos ya porque parece ser que es una realidad porque ya se está testando en humanos. Esperemos que esta noticia del futuro llegue a nuestro presente de la forma más inmediata. Y informamos sobre las novedades de la odisea de la vacuna de la varicela, que parece que se ha quedado latente ahí durante unas semanas y, bueno, por lo visto es que no le interesará a alguien que se hable de este tema, pero después del boom que causó, ya es imposible frenar a los padres que se han propuesto proteger a sus hijos de su bolsillo. Y que, bueno, ya pese a la prohibición, como decíamos, de esta vacuna ya en la mayoría de comunidades autónomas de España, se ha activado una red de envío o tráfico de vacunas, porque prácticamente es un tráfico de vacunas, porque recordemos que es que está prohibida su venta. Y, bueno, se ha creado esta red desde Navarra y Andorra con servicios de mensajería que las mismas farmacias incluyen cuando la gente hace la compra, y la farmacia pues lo envía a través de esta empresa, que, bueno, lo importante de comentar es que mantiene la cadena del frío, porque por lo visto antes los transportes que se hubieran hecho pues no guarda los transportes, o la gente que iba a posta a alguna comunidad a comprarla no mantenía esta cadena del frío, y es algo importante a tener en cuenta, y esta mensajería, esta compañía, pues lo mantiene, y con un pequeño pago de 23 euros además de lo que cuesta la vacuna, pues incluye el transporte. Y, bueno, yo una vez más vuelvo a comentar que lo que me parece peor de esto es que tengamos la sensación de estar en otro país distinto dentro del mismo, o sea, solo por el hecho de estar en otra comunidad autónoma. Porque lo que no es justo es que en esas comunidades la vacuna esté en la cartilla y se cubra con nuestros impuestos que todos pagamos, y que el resto de los padres de España pues tengan que pagar para proteger a sus hijos, que supongo que serán iguales que los hijos de los que viven en esas comunidades. No, creo yo, igualdad para todos. Pero no, parece ser que bueno, no. Que parece que hay que tirar de los recursos propios, tanto económicos como, bueno, pues todo el resto de recursos, amigos, conocidos, toda la información que podamos tener para poder conseguir vacunar a nuestro hijo. No creo que esta sea la igualdad que queremos que haya para todos. Totalmente. Fin. Yo sé que tienes por ahí más cositas que contarme, ¿cómo qué? Sí, bueno, yo esta semana, volviendo al tema de los incendios que comentábamos la semana pasada y en particular el que hubo en Valparaíso, en Chile, pues, bueno, además del incendio, en Chile también hubo un terremoto, y me ha picado la curiosidad cuando he visto un artículo muy curioso sobre el cuerpo de bomberos chileno. Y el título decía: ¿por qué los bomberos en Chile no quiere que les paguen? Y bueno, me ha sorprendido porque precisamente algún representante de las Naciones Unidas, pues tras estos hechos que han pasado en Chile, pues denunciaban, ¿no?, o pedían que los bomberos chilenos empezaran a ser remunerados. Y, bueno, y los bomberos chilenos, que por lo visto yo me he enterado a raíz de este artículo, que no cobran, se negaban. O sea, ellos decían que, bueno, que ellos su labor la realizan como una misión voluntaria y que ellos se suman a una tradición que describen como una especie de romanticismo, ¿no?, hacia esta profesión. Y, bueno, ellos hablaban, al que entrevistaban en este artículo, decían que el que hacía de bombero se tenía que buscar otro trabajo porque no podía vivir con... siendo voluntario, y, bueno, y que muchas veces no podían compatibilizar los trabajos que tenían con el de bombero, pues por los horarios o lo que sea, y tenían que trabajar pues 24 horas, 48, 72 horas seguidas, ¿no?, de un trabajo a otro. Y, bueno, incluso dicen eso, que ellos no quieren cobrar porque dicen que si cobraran ya no lo harían tan bien ni con tantas ganas. Que es como que le sale del corazón, ¿no? En otros sitios también es una cosa voluntaria. Claro. Y yo creo que esta no sé, ese aspecto solidario, altruista, es lo que le da un valor realmente grande. La diferencia es eso. Ellos dicen que ellos sacrifican su sueldo por tener mejores recursos y mejor formación, porque quizá es lo que les falta, ¿no?, al no tener recursos. Y es lo que digo, lo mismo que tú, ¿no?, que en muchos países, Estados Unidos, Australia, un gran porcentaje de los cuerpos especiales son voluntarios. Bueno, cuerpos especiales de bomberos, de la Cruz Roja, a lo mejor en pequeños pueblos, en otros sitios, son voluntarios. pero y que muchas veces supera el número de profesionales que cobran, ¿no? Muchas veces. Pero lo que hay que reconocer es el mérito de que ellos, los chilenos, pues es que su sistema solo funciona exclusivamente del voluntariado. No es que lo hagas si quieres o no. Es que exclusivamente son voluntarios. Nadie cobra. Uh-huh. Entonces nos quitamos el sombrero ante ellos. Totalmente. Y bueno, nuestro pequeño homenaje a todos esos voluntarios alrededor del mundo. Por cosas como esas siento envidia de otros países. Sí. Totalmente. Desde luego. Pues a partir de ahora será obligatorio el inglés básico para los cuerpos de la policía. Yo no sé por qué te empeñas en ponerme aquí en el guión cuerpos especiales. Cuerpos que especiales. Todo porque suena especiales. Como más peliculero, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues hace poco, esta semana, ha finalizado un curso de inglés básico para policías en nuestra ciudad, en Córdoba. ¿Es esto noticia? No lo sé. No sé. Gramática, vocabulario, cultura anglosajona en porciones de 3 horas a la semana durante 6 meses. Y esto, pues decir que, bueno, en la nota de prensa decían que esto ha servido para reciclar los conocimientos previos de inglés. Claro. Esto es presuponer que estos conocimientos existían previamente. Exacto. Y que estos conocimientos previos no eran ese famoso nivel de inglés medio español, que todo el mundo dice que tiene. Un nivel de inglés medio. Speak English. Es decir, que medio lo entiende. Que medio lo entiende es que no lo entiende. Nada. Es decir, para un español hablar inglés es jugar a las películas con los turistas. How do you do y speak English. Ese es decir, te pueden preguntar por cualquier dirección y tú, pues, nada, ahí te inventas la respuesta, empiezas a hacer gestos. Correcto. Y allá, y el los brazos siempre ayuda mucho. Behind, y así. Y ya está. Esto es lo que hay. Bueno, pues nada, si hablas inglés y paseas por Córdoba en esta semana, ya sabes que igual coincides con alguno de estos 50 policías que han ido al curso. Llevando a la práctica su... puedes flipar. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, a mi viejo, yo le preguntaba, le decía, bueno, viejo, ¿tú por qué no aprendes inglés? Y él me respondía, pero vamos a ver, o sea, si tú no sabes nada de español, ¿para qué vienes a España? O sea, esta gente, o sea, tú vas a Inglaterra y los Bobby hablan español, no. Pues, ¿por qué tengo yo que aprender inglés? Oye, otra cosa, hablando de los cuerpos especiales que me he dejado de los bomberos chilenos. Sí. Dejo en el aire y le pregunto a los chilenos que nos escuchen si es cierto lo que he leído de que les cobran peaje las autopistas cuando van a apagar algún incendio. Porque nos queda alguna duda sobre si ese vídeo que hemos visto era un montaje. Hemos encontrado vídeos, pero dicen que son montajes y es verdad que no son de la fecha del incendio de Valparaíso y todo eso. Y bueno, yo me he quedado flipada porque he visto vídeos en YouTube de bomberos pagando peaje en una autopista. Pero, bueno, de todas formas, pero no lo confirmamos. Gente, ¿no? Idiota por la carretera, sabes que hay mucha. Sí. Aquí, por ejemplo, podemos ver a diario ambulancia, como esa ambulancia que vamos a suponer, aunque solo sea en la mitad de las ocasiones lleve a una persona grave dentro, hay muchos idiotas que no se aparcan, o sea, que no se apartan, que no y no le apartan. Ceden el paso, o que no le facilitan el poder llegar al hospital cuanto antes. Pero de todas maneras pedimos que nos confirme alguien si lo sabe. Si alguien no puede confirmar. Mm. Bueno, pues yo creo que pocas cosas más tenemos. Bueno, tenemos aquí la una noticia especial. Estrella. Sí, sí. Mm. Que es que, bueno, que el mundo de las máquinas expendedoras ya no tiene límite. Yo sé que había algunas en Japón así muy chulas, que bocadillos, iPhone y puede Pods, superar, cosas así. Te digo que puede superar la imaginación, vamos, a la imaginación de cualquiera, por ejemplo, haciendo realidad cualquiera de tus sueños. Montadito de lomo o no, serranito. O yo qué sé, un helado artesano de lo que sea. Ahí está, pero así bueno, que te pille un antojo. Recién hecho y tal, eso, pan calentito, no sé. Las típicas fresas cuando tienes la mujer embarazada y te dice a las 4 de la mañana, quiero fresas. Y dices, ¿tú dónde compro yo fresas? O te dice, una máquina expendedora. Pues quiero croquetas. Pues una máquina expendedora. O se me apetece un melón bueno y vas a tu máquina expendedora de melones y te compras. Porque dime tú, ¿cuánta gente no habrá pensado alguna vez, dónde podría pillar yo un poquito de María para hacerme unos cigarritos de la risa? Ahí. Así de repente. Unas magdalenitas. Unos cigarros. Un bizcochito con... Pues en Estados Unidos, que siempre lleva la delantera en todo, ya han instalado la primera máquina de este tipo que expende marihuana. Pero bueno, con la excepción de que todos sabemos que solo está legalizado el uso con prescripción médica. Uh-huh. Y bueno, está muy bien, pero yo lo veo una tentación. Además, se han arriesgado a ponerlo en el exterior. Ya había máquinas expendedoras de este tipo pues dentro de farmacias o para farmacias. Con pues en horario de farmacia, pero esta la han puesto en el exterior con muchas cámaras de vigilancia y creo que les va a hacer falta. Está claro. Les va a hacer falta. Hombre, pero de todas formas la escena siempre es cómica, ¿no? Porque tú dices, vas a tu farmacia a comprarte tus canutos y no quieres esperar la cola que hay, te los compras en la máquina. Claro. Total, hombre, la máquina lleva aquí todo el día al sol, le está pegando de gordo. Y estará sequita la Mary Jane, pues... Pero vamos, que la máquina va a ser víctima de saqueos fijo, porque el mono es muy malo, ¿eh? Bueno, pues os dejaremos en el blog algunos vídeos de esta semana. Un vídeo que encontramos sobre Vuelve a Casa, una campaña de tráfico brutal, creo que de las mejores que he visto. Me encantaría verla en castellano o verla hecha en español con actores o con familias españolas, porque me pareció realmente, realmente chocante. Otro vídeo de estos así bonitos que suelen colgar por ahí, de un time-lapse. Auroras boreales, que me gustan a mí. No lo has visto, pero yo lo que he visto es alucinante. He visto muchos vídeos. Lo dejaremos en el blog también. Yo no sé si tú eras de las que tonteaba con el boli dándole vueltas en el colegio y demás. Y mordiéndolo hasta que me enteré yo de lo que mordía. Bueno, pues... te voy a poner el vídeo de un par de chavales que, bueno, pues esto de tontear con el boli lo llevan allá a nivel extreme. O sea, ya suben de nivel. Muy loco, ¿no? Es muy loco, muy locos totales. Y bueno, yo creo que merece la pena que le des un ojo. Vamos, ya, ¿qué te parece ya si nos vamos despidiendo? Sí, a mi querido amigo Saulov, que bueno, que es Pablo, para mí ya que soy su amiga reconocida, que me manda unas pedazas de fotos en Twitter. Este es mi fan, este es el muchacho que ha dicho que hago muy bien mis intros. Con nivel, que nos manda fotos con vista. O sea, en Abu Dhabi, ya ves, espectaculares. Vale. O sea, una pasada. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, nada, no sé si tú estás al tanto de esta semana que viene, así que cuando estés escuchando esto, ve preparándote para sacar tu billete, para preparar tu viaje, para simplemente, bueno, pues para apuntar la dirección y para salir disparado a la quedada podcastera que te quede más cerca de casa. Hay tres quedadas podcasteras. Sí, porque tenemos una en el norte de España, que son Les Gallipot. Y bueno, pues allí el mismo 26 de abril solo tienes que acercarte a la Cervecería Internacional en Santiago. A partir de las 5 de la tarde encontrarás gente que estará tomando bebidas espirituosas, ensalzando la amistad. Nuestros galleguiños, que nos queremos mucho. Después tenemos las Japó, que son en Granada. En Granada, estas son en el Espacio Joven de Granada, en la calle Verónica de la Magdalena, y empezarán a las 11 de la mañana, habrá podcast en directo, hasta las 8 de la tarde, allí podrás ver a podcaster perpetrar sus podcasts en directo. Con podcast en directo muy interesantes. Y bueno, gente allí también ensalzando la amistad, seguramente a partir de mediodía ya estarán ensalzando la amistad. Con tubos de estos kilométricos de cerveza. Muy bien. Y después tenemos en Madrid las Tapas and Podcast. En la Cueva del Faisán, en la calle Espoz y Mina, esto pilla cerca del Metro de Sol, a partir de las 7 de la tarde, bueno, pues allí los tendréis. El mismo día 26 de abril. El mismo día 26 de abril. Allí estarán dándole, bueno, pues a las cañas, a los bocatas de calamares. Hombre, y a lo que se tercie, que apareja por allí también. Y espero, bueno, que nos hayan tomado mal mi pequeño homenaje, tu homenaje autonómico. Tu homenaje lingüístico, muy bien. Pues yo espero que, ya que nosotros no íbamos a perder una, ahora pues no vamos a perder las tres. Es así, esto del trabajo, hay que agradecerlo. Cuando no lo tenemos, lo echamos de menos. Podemos ir a muchos sitios y podemos hacer muchas cosas, pero nos falta este lo año, principal. Y, este bueno. año, por suerte, no lo perdemos, y hay que decirlo así, no lo perdemos. Pasadlo bien, ponernos los dientes muy largos. Mandad muchas fotos sobre toda la gente que desvirtualicéis. Yo creo que es el mejor momento para desvirtualizar podcaster, oyente. No os cortéis, tenemos muchos oyentes que nos han dicho, si no vais a Granada, no vamos. Tenéis que ir, que porque hay muchísima es la oportunidad gente. De conocer otros podcasts, de conocer otra gente, de seguir a gente interesante por Twitter. Animaros, que total es una mañana de cervecitas y tal. Bueno, pues saludamos a todos los que nos escuchan, por la mañana, bien tempranito, camino al trabajo, a los que nos mandan noticias, aunque entren o no en el guión, a los que nos la mandan desde el futuro, desde el pasado, a los que nos reenvían mails, a los que nos hacen llegar fotos que nos ponen los dientes largos, a la gente que va a quedadas podcasteras a pasárselo estupendamente, conociendo gente, reencontrándose con amigos y... Y muchas gracias por querernos tanto, porque vuestro amor nos llega así, a raudales todas las semanas. Llega a borbotones. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. A oleadas, que ya viene siendo el tiempo. Hemos sido cotidianos. Este ha sido el episodio 112. Son las 9:20 de la noche. Estoy increíble, emocionado increíble. Porque por una noche voy a poder cenar increíble. A una hora decente. Bueno, es impresionante. Voy a poder ver incluso la tele, cosas que la gente ve. Ten un pañuelito que te dé la lagrimilla. Bueno, pues no sé si te apetece que nos veamos por aquí la semana que viene. Por supuestísimo, la semana que viene nos vemos. Voy a poder ver la tele un día con una persona normal, no me lo puedo creer. Yo lo que no sé es por qué no estás ya... Encauzada. Tú me tienes aquí. Te tienes que ir dirigiendo a lo tuyo. No, tú, vamos a ver, ¿por qué todos los domingos que hay que grabar cotidianos? Con la tontería de que como el señorito tiene que editar, aquí la que hace la cena todos los domingos soy yo. Esto es muy sencillo. O sea, tú te quedas aquí editando y yo me voy allí ahora a restregarle tomate a todo lo que encuentre. Claro, eso me lo dices ahora. Me quitas la intro, no me dejas aquí tener un poco de protagonismo de momento para mí. Pero qué intro has hecho. Y encima ahora, claro, con la excusa de es que yo me quedo editando. O sea, aquí vamos a ver, esto yo me voy a tomar ya en serio lo de editar. O sea, yo estoy cansada ya de la cocina, si quieres, de los cacharros. Te puedo proponer un podcast de que se llama 9 decibelios. Te puedes ver las ponencias. Ya me los he escuchado. Veo que te los has escuchado. Creo que te puedes ver, si quieres, también las ponencias de JPod 13, todas las que ha habido sobre edición de podcast. Bueno, lo que está claro es que me voy a independizar. ¿Vas a sacar un podcast propio? No, me voy a independizar, que voy a aprender a editar para que tú cocines algún día, leche. Pues yo cuando quiera me pongo. Yo, en lo que tú tardas en encontrar la canción esta que pones, claro, al final. Claro, así. Y después siempre se enfría la comida. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.